Sol. Aquí, buenas tardes, Roxa Rosae. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibe también los saludos de tu amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco. Episodios 306 de Pequeño Ternasco, al que hemos titulado Ni por streaming con. Porque no sabemos a nivel internacional, pero en Españistán no se podrán hacer conciertos ni por streaming debido a las restricciones pandémicas, y si no, que se los pregunten a los Runa Llena y a los Ankara. Ahora os contaremos un poquito qué es lo que ha sucedido. De momento os comento que estamos arrancando con los Spirit Adrift, esos espíritus a la deriva. Y estamos escuchando el segundo sencillo del cuarto larga duración llamado Enlightened in Eternity. ¿Os acordáis? Iluminados para la eternidad. El cuarto larga duración de los The Phoenix es el nuevo sencillo. Este segundo sencillo se titula Ve hacia la luz. Right into the light. ¿Cómo se llamaba la niña de Poltergeist? No me acuerdo. Yo tampoco me acuerdo. Right into the light. Margaret. Ya están aquí. Y lo de ya están aquí, supongo que lo has dicho por la tribu Ternasca, ¿no, Roxa Resae? Así es. Ya los tenemos ahí saludando desde el otro lado del aparato telefónico, lo que es lo mismo de vía WhatsApp. Vamos saludando desde la huerta murciana a nuestra Nica Ternasquica. Desde la capital de España están el Chetos. Hoy abundante representación de la Catalonia Crew con Alma, con María Ángeles, con Rafa y con Draven. Más saludos desde la capital. Ahí está esa Belén. Un poquito de Logroño Power, ¿o qué? Con Diego. Y vamos a por el Zaragoza Style. Ahí está Rubén. Ahí está Eli Creator. Y ahí está el maestro Armero, que mañana ya lo echan a patadas del hospital, que es que ya se habían cansado del sujeto. Del jeto del sujeto. Y como no hay nadie que lo sujete, pues a casa y el bicho que le den por el ojete. También tenemos a Elías de los Ratones Colorados saludando desde la capital. Y desde la capital de Euskadi, Jorge Benítez. Que me dice Diego que se llamaba Caroline. Ride into the light, Caroline. Dame mi dosis de metal, pequeño Tarrasco. Sí, sí, sí, la noticia tonta de hoy tiene absolutamente todo que ver con el título de este episodio 306 de miércoles 28 de octubre. Uy, nos hemos pulido el mes en un plisplas, ¿eh? Que se lo digan al armero, pobrecito mío. Rosa Rosae, háblanos, cuéntanos, léenos ese titular. El concierto en streaming de Runa Llena, más Ankara, cancelado. Pues lo dicho, como reza el título del episodio de hoy, ni por streaming se van a poder hacer conciertos en la piel de toro. La cosa se ha puesto muy mala, amiguetes. Lo que queda de 2020 y todo el 2021 ya lo pueden dar las bandas por perdido en cuanto a lo económico y a los directos. Si quieren sacar algún rendimiento de todo este río revuelto, se han de convencer de que la única alternativa es mostrar sus trabajos y creaciones de aquí a 2022 de modo audiovisual, es decir, radio, vídeo y artículos. Porque el directo ya no es opción ni en streaming, al menos de un modo profesional. Otra cosa ya es hacerlo desde tu local, por Instagram o por Facebook. Nosotros, pues desde Asalto Mata Radio Rock, vamos a seguir con nuestro proyecto Bandas Asociadas, que es una muy buena opción para llevar a cabo ese objetivo de obtener visibilidad, seguir presentes en el candelabro, y seguir mostrando sus creaciones de un modo asequible a la precaria situación económica que todas estamos sufriendo y lo que te contaré, morena, que se suele decir. Pues sí, sí, Runa Llena han hecho un comunicado. Yo ya me había enterado ayer por la tarde-noche. Bueno, en realidad me he enterado por la mañana, porque ayer por la tarde apagué el WhatsApp y el teléfono y no me enteré de nada. Pero ahí tenía esta mañana mensaje de Ana Lavallo, que es la que estaba llevando todo este tema de organización del concierto en streaming de los Runa Llena, como que tenían que cancelar. O sea, no aplazar como la anterior vez, sino directamente ya cancelar, pues porque lo han intentado todo, pero el recinto donde se iba a hacer la grabación, pues al parecer no ofrecía o no les daban garantías de poder mantener las nuevas medidas de seguridad y restricciones que se están imponiendo, ya sabéis, en cada comunidad las suyas propias. Que por cierto, además, para colmo de males, a Pacho Brea, cantante de los Ankara, encima de que tiene que acudir desde fuera de Madrid para los ensayos y para el concierto, y aún a pesar de tener un permiso gubernamental para poder entrar en Madrid, pues lo pararon igualmente y le clavaron una multa de 200 euros. Ah, sí. Cágate, Lorito. Vaya. Con un permiso explícito, y firmado. Pues le multaron igual, le tocaría el tonto, el imbécil de turno, ¿verdad? Y bueno, pues ya se sabe lo que pasa cuando te encuentras con ciertos agentes de las fuerzas de seguridad del Estado. Vamos a hacer una cosa, ya que no puede estar de enhorabuena ni Runa Llena, ni los Ankara, ni Pacho Brea concretamente, y por doble motivo. Pues vamos a poner una canción que puede que sí, que haga que Pacho Brea esté de enhorabuena, porque vamos a escuchar a los Herética. Herética, la banda Astur, que ha regrabado Aún Hay Quien Llora, su segundo álbum del año 2008, que han regrabado con la voz de Pacho Brea y a finales del mes pasado lo han lanzado Everywhere. Este es uno de los temas en el mismo incluido y se llama Nubes Negras, como las nubes negras que tapan, el que cubren el futuro de la música, del rock y de la cultura en general en este puto país. Una eternidad. ¿Y tú dónde estás? Sé que esperas que te mata el silencio. La fe me guía, pero no sé el tiempo. Saludazo hasta el macizo galaico para Silviña. Nos manda saludos también desde Madrid, nuestro ternasco Jorge Lluvero. Yo no sé si habéis fijado, pero a mí hay un trozo de esta canción que me recuerda al Eagle Fly Free del Halloween, del Keeper 2, de los Halloween, que te cagas, ¿eh? El saludico está colado también, ese Juanma. El equipo Pequeño Ternasco. Olala, Selavi, Cancan, Arabri y Twitter. Y allí, Croissant, Suple, Creperi y Café Olé. No veo aquí a todos sus hombres, pero felicítelos. Son realmente profesionales. El Rincón Oscuro. Esto lo habéis sacado de un canal de YouTube. ¡Ah! pequeños terrascos. Ya se ha bajado hasta la charca de la Catalonia, creo, el amigo Des. Por cierto, que aquí se me ha olvidado a mí al final. He dicho que el armero lo sacan mañana ya. Sí, ya lo has dicho. Que estás muy contento. Sí, estoy muy contento. Un auténtica... Esto que ha sucedido. Sí. Esto que contamos del amigo armero. Una auténtica bendición. Que en inglés, en latín, se dice benediction. O en inglés, o yo qué sé. Bueno, pues 12 años han tardado los veteranos death metaleros de Birmingham en sacar su 10º álbum de estudio. Lo que escuchas es el primer single de Scriptures y el tema en cuestión se llama Iterations of I. Repeticiones de mí mismo, mismamente en mis extrañas. Saludos hasta San José, hasta Costa Rica para nuestro ternasco Esteban. Buenos días, pura vida. Y saludos para Nata, para la conserva, un poquito de Nafarroa Pride, que nos saluda San Hammer. Y aprovechamos también para saludarte a ti que nos está escuchando porque le has dado al play en el reproductor de podcast de Pequeño Ternasco. En la web de Asalto Matarradiorock.com, por supuesto. Traído esto. Cree que facilitará el contacto. ¿Una cinta? ¿Para qué? Ya sabe, música demoníaca. ¿Heavy? ¿Quiere poner heavy? Es death metal, ¿eh? No lo mismo. He echado ácido clorhídrico. Sí, ácido clorhídrico. ¡Este! Encima de sulfato de sol. De cloro. No, sulfato no, no se lo queda. Y lo he echado, ¿sabes? Y ha hecho una reacción que flipa. Ha empezado a salir gas amarillo por ahí y ha afectado a gente, ¿sabes? Ha afectado porque la gente ha tenido que salir de sus casas y hay gente que tenía que ir a trabajar que no ha podido coger el coche. ¡Pero qué dices, triste! ¡Triste, que eres un triste! ¡Triste! Que vamos, que la he liado parda, ¿sabes? Seguimos con el death, pero con el death anti-metal, cuñados. Esto es deathcore. La canta que escuchas se titula Banta Black y es el segundo sencillo del EP debut y segundo sencillo que te traigo también hasta tus orejas de los deathcoretas canadienses Carcosa. Esa ópera prima, ese EP debut se titula Absent y que le pones una A y entra mejor, ¿eh? Aprovechamos para mandar un Nafarroa Price saludo en rigurosísimo directo de tu recto hasta Tudela, porque acaba de entrar y de saludar nuestro ternasco Félix. Participarán por primera vez en la Eucaristía. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Quiero matar a todo el mundo, satanes, buenos satanes, mi amigo. Quiero matar a todo el mundo, satanes, buenos satanes. Nuestro deber y salvación por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos de los siglos de los siglos de los siglos. Hoy tenemos mucho deathcore en el rincón oscuro. Pero esta vez nos vamos del país de la hoja de arce al país de la bota. Estos son los Defamed desde Milán. Tengo más con acabados enano, ya verás ya. Esto es Dobbs, el primer sencillo de esta formación Spaghetti, salida de las cenizas de otra banda llamada Drown in Sulfur, ahogado en sulfuro. Yo creo que te meten en sulfuro, en ácido sulfúrico y no te da tiempo ni ahogate.

es... ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisogna dire l'ora, per favore. What time is it? Media pasada. Minuto más, minuto menos. Sé que siempre tenéis ganas de que llegue este momento, pero hoy, por lo que sea, tenéis todavía más. Las bizarradas de Pequeño Ternasco. Hoy, como nexo, como contexto, las bizarradas tienen que son dos fallos muy gordos de estos que no se pueden permitir cuando además son cosas potentes, ¿no? Son dos cosas potentes. Vamos a dejarlo ahí, no quiero dar más pistas. Vamos allá, Rosa Rosae, la primera de ellas. Ah, eso sí, las dos nos las ha proporcionado hoy Alma. Vamos allá. IKEA debe reimprimir 200 millones de copias de su famoso catálogo. Igual lo tienen que mandar por teletipo. Que les puede salir 200 millones de copias. Tienen que reimprimir. Más esperado que las novedades de IKEA, la famosa cadena de tiendas de muebles sueca, es su catálogo. Cada año recoge un libro con todos sus productos, convirtiendo el catálogo de la casa en un objeto casi de coleccionista. Joder, pues con 200 millones de copias no le veo yo el coleccionismo por ningún lado. Si sacaran dos o 200, pero 200 millones, ya me dirás tú qué interés tiene coleccionar eso. En fin, todos los precios, los detalles y fotos de los muebles baratos de esta marca que ya se han implementado por todo el mundo. Pero este 2021 el catálogo ha sufrido un contratiempo importante. IKEA tendrá que volver a imprimir 200 millones de copias del catálogo después de un importante error detectado en una de las fotografías de la página 133 y 134. Una fotografía a doble página. Casi nada. Un hombre de color negro con un número en la espalda tratando de montar uno de los muebles de la marca. Según IKEA, este número, 45.678, podría hacer pensar en la numeración que llevan los presos en la espalda en sus uniformes en las cárceles. Bueno, o no, o puede pensar, o es el número de la lotería. No, a ver. Mola que una empresa multinacional haga algo así, de autocensurarse, de antes de sacar algo, pues cerciorarse. Evidentemente llega muchísima peña y bueno, las cosas están como están y las sensibilidades son las que son y hay que tratar con respeto a todo el mundo. Y no mola, pues... llegar a dar a entender algo así, que seguro que no tenían intención, pero luego se dieron cuenta y han rectificado sin necesidad de que nadie les llame la atención o los denuncie. Aunque, por otra parte, yo es que soy un poco mal pensado. Bien podría ser, porque esto lo dicen ellos, o sea, esto no está publicado. Dicen que tenían 200 millones de catálogos impresos y que los tienen que volver a reimprimir. ¿Alguien ha visto ese catálogo? Hombre, si el año que viene, pues no ha llegado, ¿no? Claro. Bien, pero precisamente por eso, nadie lo ha visto. Tú puedes decir que los tienes impresos, sí. Y que has hecho un error y quedar de puta madre y hacer que la gente espere todavía más el catálogo. Claro. Más si cabe. ¿Eh? Un catálogo que, por cierto, se lee más que la Biblia. Se lee más que la palabra de Dios. La palabra de Dios, Word of God, segundo single incluido en United States of Anarchy. Ese tercer álbum que tras 29 años lanzan los veteranos thrashers angelinos en este 2020, en este su año de regreso. ¿De quién estamos hablando? Por supuesto, Evil Dead. Nos dice Félix, más traya más. Y me estoy fijando, os lo juro que no me he fijado cuando preparaba el programa, pero es que quitando la primera canción, todas las demás son de traya, ¿eh? No solo las del Rincón Oscuro, todas. Parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Usted podría parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si puede parar la guerra un momento? No, en Pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14 en Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Saluditos para el podcast, para nuestro querido Charlie Rock and Roll. I feel a premonition that God's gonna make me fall. No sé muy bien por qué, porque me pierdo yo del hilo de las conversaciones en el chat de la tribu Ternasca. El programa va por un lado y el chat va por otro. Pero han puesto una foto de una mano, una mano agarrando una jarra gigante de cerveza, tamaño las que teníamos en el Avalón, Roxa Rosales. De litro y medio. Esa jarra gastábamos nosotros en nuestro bar. Calidades. Pero no es precisamente de jarras buenas, buenas de cerveza de lo que va la siguiente bizarrada. Otro error, esta vez aquí, en la piel de toro. ¡Qué cosa más rara! El primer bus sin conductor de España sufre un accidente el día de su estreno. Bien, Pepe, bien. Lo has hecho de puta madre. El primer autobús público sin conductor de España ha sufrido este martes un accidente cuando apenas llevaba 2 horas circulando por las calles del campus de la Universidad Autónoma de Madrid. Justico, justico en el día de su presentación a la prensa. El vehículo, que no pasa de los 20 kilómetros por hora, ha frenado y la conductora del coche que iba detrás no ha podido frenar a tiempo para evitar el impacto. Afortunadamente, todo ha quedado en un susto. Ni la conductora del coche, ni nadie del autobús, que tampoco es que hubiera mucha gente porque son unos autobuses enanos, han resultado lastimados. Y solo una pequeña muesca en el parachoques trasero del autobús ha quedado del pequeño percance. ¡Españistán! ¡Qué país, eh! Vivimos en uno de esos lugares donde piensas una idea, creas con toda ilusión un proyecto y el sueño acaba yendo mal. En España, el Dream Gone Bad, que es el nuevo tema de los Cure Be Killed. Segundo sencillo que te traigo del nuevo trabajo de esta, una más de las varias formaciones guiadas por Más Cabalera. Un LP titulado Reluctant Hero, que saldrá el 20 de noviembre, menuda fecha. Y lo dicho, el tema, el título de este segundo sencillo es Dreams Gone Bad. Vale, ya estoy encaminado otra vez. Están hablando de cómo se le dice a la cerveza con limón y a la cerveza con gaseosa en los distintos territorios en los que reside la tribu Tarrasca. Aquí, por ejemplo, en Aragón, la cerveza con limón no es que se diga de una manera en todo el territorio, pero en Monzón sí que se le llama clara. Cuando en otros lugares del mismo Aragón, la clara es una cerveza con gaseosa. En fin, cosas que pasan. Mientras esté fresca y no sea Cruzcampo, todas las cervezas valen. Mira, mira, la tribu Tenasca se le ha pasado rápido el programa. Sinónimo, significado absoluto de que se le ha pasado francamente bien. Pero te lo puedes pasar, seguir pasando bien aquí en asaltomataradiorock.com si estás escuchando en directo y decides permanecer en la sintonía. Pues bueno, después de Pequeño Tenasco habrá un poquito de una buena selección musical hasta las 5 de la tarde, que viene el programa de nuestro Tenasco Dani Manor de Plomo Metal DJ Dani Rock Station FM. Ya sabéis, todos hablarle, a decirles palabras en aragonés que le encanta. Bueno, el gran Dani Rock Station y también con la colaboración de su inseparable Nacho Heavytron. Sí, sí, se tiró muchos años en Madrid, pero ha sido volver a Zaragoza y ya... Ni rastro del acento cañí ese. Mandamos también un saludo para la conserva, para la tapa, el podcast, a nuestro querido Tenasco Javi Truman. Que por cierto, y fíjate qué casualidad, no está escuchando el programa, pero sabe que hoy hay animalada para el final y sabe que hoy la animalada es suya. Os cuento porque la cosa tiene su miga. El amigo Javi Truman me ha mandado un par de animaladas, lo que no sabe cuál va a ir hoy. Pero la segunda animalada que me mandó nos ha abierto un mundo, ya no solo de animaladas, sino de recontraversiones. Porque empezaron a aparecer en el lateral, ya sabéis cómo funciona YouTube, ¿no? Que ves el vídeo y en el lateral izquierdo, perdón, en el lateral derecho, te aparece una columna con vídeos relacionados, ¿no? Pues empezamos a pinchar en los vídeos relacionados y no veas tú la de... el rato tan bueno que echamos. A ver, si, viendo recontraversiones. ¿Cómo se llama ese músico? Hay varios. Hoy sí. Vamos a escuchar al primero que descubrimos, que yo ya lo tenía visto, nunca lo había puesto, porque hacía unas movidas que estaban guay, pero yo no las veía mucho que encajar. Lo que pasa es que, pues claro, evidentemente el tío ha ido evolucionando, mantiene su canal de YouTube. Y pues bueno, lo está haciendo bastante bien y está haciendo cosas bastante creativas, como la que vamos a descubrir hoy, precisamente en esa sección que es la animalada para el final. Al final. Pues sí, señor, este tipo se llama Rob Scallon, es un youtuber y, como os digo, nos lo ha hecho llegar nuestro Tenasco Javi Truman. Pues, como os comentaba, el que nos hiciera llegar a este Rob Scallon nos ha hecho descubrir... A ver, quiero mandar a esta canta de Rob Scallon, que es un engendro porque mezcla el death metal con jazz... Pues nos ha hecho descubrir varios engendros más, ¿de acuerdo? Este muchacho, la verdad es que le da a todos los instrumentos, es un músico profesional estupendo, hace composiciones originales y también hace muchas versiones. Esta es original y, como os digo, aquí está mezclando el jazz con el death metal, para lo que ha contado con una banda que hacía jazz, que es con la que ha colaborado. Y, en fin, el resultado es bastante curioso. Lo vamos a echar para atrás del todo. Y lo escuchamos. Esto se llama D-Jazz. Thanks for watching, everybody. You can subscribe if you like. I'm sure this isn't the last time we do something crazy like this. Also, we got the Patreon page. You can see videos before they come out, and it allows us to make them. And yeah, that's about it. Thanks for watching. Improvisando en el bar, no queda tiempo para pensar. Enciende la luz y verás la realidad del camino. Escala por ahí, a la escala por ahí. La escala, la escala por ahí. Pues ahora sí que sí, no largamos, Roxa Rosae. Besos, abrazos y hasta mañana. Puedes creer que al final ese será tu destino. A la cascada por ahí, a la cascada por ahí. A la cascada, a la cascada por ahí. Desde luego, yo jamás hubiese pensado que hubiera una manera tan elegante de mandar a cascarla mandándote a cascarla. Tremendo, Rosa Fero. Queridas, queridos, vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco se despide también de todas y de todos vosotros, agradeciendo, como siempre y como se merece, de una manera brutal vuestra escucha, tanto en directo como vía podcast. Y tras recordarte que si estás medio dormido en el metro, en el tren, quitándote el oxígeno, sacándote de la planta del hospital o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco, en tanto se hace la canción, a la cascarla y a jugar a la pala. Mañana otra vez, va.